Sí, nosotros hemos, bueno, sufrido el pasado lunes 7 de julio una brutal represión, desalojo brutal, pero muy violento por parte de la policía de la provincia de Jujuy, bomberos también que han participado, el juez de paz acá de Ticara bajo una orden de la jueza Luz Valdecanto Bernal, donde nos han desalojado de manera brutal, extrema, más que un desalojo parecía un allanamiento a mi hogar, ¿no? Como usted dice, no tengo una discapacidad motora y sí o sí tengo que usar un bastón, y bueno, bastón que ha sido destruido ese día por uno de los policías cuando me sacan violentamente de mi casa y se tira, uno de ellos se tira encima mío, yo le gritaba que tengo una discapacidad, y aún así, bueno, he sido llevada junto con otros miembros de la comunidad, junto con otros hermanos y hermanas a la policía de Malmará. Nos hicieron atender en el hospital de Maimará, ¿no? Ha sido muy fuerte todo, todavía tenemos toda la situación de ese día, todo violento, todo maltratado, humillado, ¿no? De todas las maneras posibles, ¿no? Mi madre también que me acompañaba, y esto pasó entre las 6:30, 7 de la mañana, y cortaron la comunicación, cortaron la luz de toda esta zona, y bueno, llevaron adelante toda esta accionar, ¿no? Nosotros en ningún momento hemos maltratado a nadie, ni humillado a nadie, como salió a decir el gobierno de la provincia de Jujuy, que hemos herido a sus policías. Nosotros nunca hemos podido defendernos porque éramos 11 personas contra más de 50, 60 policías en ese momento, en una total oscuridad, ¿no? Y hemos ido también, han lanzado gases lacrimógenos dentro de mi vivienda para poder, poder que nosotros quedemos débiles para poder defendernos, ¿no? Luego de que hemos sido llevados, han aprovechado que ya no había nadie acá en este espacio porque lo custodiaba la policía, no permitían que nadie empezara a mi vivienda. Empezaron a destruir mi vivienda y bueno, se llevaron todas mis pertenencias personales, ¿no? Todo lo que es mi cama, mi cocina, mi heladera, todo lo que tenía dentro de mi hogar. Hoy están en un depósito judicial que por orden del juez de paz de Tripara es propiedad del empresario hotelero Carlos Vázquez. Miriam, le consulto, dice que está ahí en el juzgado, que le retuvieron las cosas. ¿Cómo está la situación hoy? ¿Qué, le han dado alguna respuesta? ¿Ha podido hablar con alguien? ¿Cómo continúa? Y hasta el momento el juez de paz me dijo que bueno, que para poder recuperar mis cosas se tiene que presentar mi representante, o sea, el representante legal de la comunidad. Recordemos que bueno, que soy integrante de la comunidad Cueva del Inca y no había orden de desalojo ni siquiera, o sea, ni para mí ni para la misma comunidad, ¿no? Ya que ellos no tenían que haber ejecutado esto, y bueno, es la mafia judicial, decimos nosotros, ¿no? Porque este juez de paz se puso en una postura de que él vino, daba las órdenes de que mis cosas estén hoy en propiedad de este hotelero, que se demoliera mi casa, o sea, la manera de operar que tienen es desastrosa, y él me dijo, ¿no? Para poder recuperar sus cosas, tiene que hablar con su abogado, y su abogado tiene que hablar con la jueza, y vamos a ver si le devolvemos las cosas, ¿no? Entonces, se manejan así, la justicia provincial acá, jujeña, se está manejando así, de una manera de complicidad, confabulan, por eso es que hablamos de mafia judicial, porque ya no hay división de poderes acá, no es todo una sola cosa, ¿no? Y es lamentable porque nosotros no tendríamos que estar pasando por esto, ¿no? Como comunidad, ni siquiera en mi caso yo tampoco, no creo que no nos merecemos que nos traten de esta manera, después de que ellos no tienen, no hacen bien su trabajo, ¿no? Como justicia también, ¿no? De hecho, el desalojo se produjo con una orden judicial que era de abril, no era ni siquiera de ese mismo mes. Sí. Vinieron con una misma orden de desalojo. Del 22 de abril. Comentaron que iban a hacer examen, a niñez y adolescencia, a derechos humanos, que iban a, bueno, iba a haber asistencia de todas esas instituciones para el resguardo de nuestra integridad física, y es lo que menos hubo, ¿no? El examen nunca estuvo presente, no hubo nada de todo eso que ellos pusieron en ese oficio. Bien, Miriam, bueno, queríamos saber un poquito más de cómo estaban. Ya para ir cerrando, queríamos saber, bueno, tu situación, la situación de ustedes ahora. Sabemos de que le tiraron su vivienda, se están resguardando en algún lugar, están resistiendo en el territorio ahora actualmente, ¿cómo es? Sí, nosotros a las horas que bueno, pasó todo esto, he sido testigo también de cómo es que parte de mis pertenencias que quedaron acá en mi casita han sido quemadas por personal de la policía y por empleados del hotel. Hemos decidido volver a territorio y hemos vuelto el miércoles 9 de julio y hoy estamos acá cuidando el territorio, haciendo la resistencia en territorio y dándole la lucha como corresponde y como tiene que ser a toda esta injusticia de esta gente, ¿no? De este hotelero, de la mafia judicial de nuestra provincia, y nosotros decididos a defender lo nuestro, tenemos todos los papeles, la personería, tenemos el relevamiento territorial, tenemos una sentencia a favor de nuestra comunidad, que nos tendrían que haber entregado en el 2006 nuestro título de propiedad comunitaria, y aún así el gobierno y ahora la justicia están todos, como digo, confabulados para poder quedarse con el territorio de la comunidad, ¿no? No solamente en nuestra comunidad, sino muchas comunidades acá de la Quebrada, de la Puna, a nivel Jujuy, estamos sufriendo este ataque por parte de todos estos seres, ¿no? Entonces, nosotros estamos hoy acá, de lo que ha podido quedar de mi vivienda, he empezado, bueno, a techar para poder resguardarnos del frío también. Y acá estamos haciendo la resistencia, estando acá en el lugar, volviendo a ver qué podemos volver a levantar también de la casita, pero fortalecidos también para continuar la lucha.